Radio Utopía 102.4. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Emitimos en el 102.4 en Madrid Norte, también a través de internet en radioutopia.es. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvida tu equipaje, @yahoo.es, y tenemos algunas direcciones de internet también. Pero hoy no les vamos a decir, tenemos mucho que hablar hoy aquí y tenemos también muchos invitados. Vamos a empezar presentando a los invitados. Tenemos a Alfredo. Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Me parece que tú eres el que no tienes el micrófono todavía colocado. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. Luego tenemos también a Nicolás. Hola, muy buenas tardes. Y a Gonzalo. Hola, Gonzalo. Bueno, ellos tres son miembros de las asambleas Anti-Bolonia de Madrid, o algo así, ¿no? Sí. Bueno, sí, luego, vosotros lo aclaráis luego, ¿no? La pureza ante todo. Y luego está también Diego del Sindicato de Estudiantes. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría que antes que empezásemos a hablar de todos los movimientos y la movilización que está habiendo en contra de Bolonia, que está habiendo un fuerte movimiento, que además hoy ha tenido un hito, ¿no?, en ese movimiento que luego contaremos. ¿Qué es? Porque yo creo que una de las cosas que es verdad es que no es conocido, la gente no sabe qué es Bolonia, qué implicaciones tiene. En principio esto surgió en el 99, ¿no? Y vamos a hacer un poco de historia, si os parece, de cuál ha sido estos años y qué significa Bolonia. Bueno, pues... Veamos bien ahí a los micrófonos para que se os oiga bien. Comentabas antes que hoy se ha ocupado el Ministerio de Educación. De hecho, se ha hecho como pequeña fiesta, por llamarlo de alguna manera, de 10 años de Bolonia. Como comentabas, este proceso comenzó en 1999. Las declaraciones ministeriales comenzaron en 1999. Supuestamente se nos dice que busca en la construcción de un espacio europeo de educación superior y un sistema de títulos fácilmente comparable y comprensible. El asunto es que el movimiento estudiantil, en su largo estudiar y movilizar sobre los textos, sobre las cosas que están apareciendo en este proceso de Bolonia, pues está encontrando que más que converger las universidades entre sí, lo que realmente pasa es que convergen las universidades con la empresa. Eso es más o menos un breve resumen. O sea que en principio, Bolonia tiene un nombre, vamos a llamarle el nombre científico, en un espacio europeo de educación superior, es así, ¿no? El EES, ¿no? Y en principio se montó con idea de, como bien decías tú, de intentar hacer converger a las universidades europeas, ¿no? Eso es esa es la teoría, ¿no? Lo único que, como todo proceso, ¿no? Como todo ser que ya ha cumplido 10 años, pues tiene su padre y su madre, ¿no? Y en este caso, pues los padres del proceso de Bolonia, más que ser cuestiones de dentro de la universidad, son informes de la patronal europea, informes de un montón de organismos externos a la universidad, desde la red Eurídice, a documentos de la GCS, al documento de la OMC, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. De hecho, supuestamente, esto tenía que entrar en vigor para el año 2010, en 2010, curiosamente, también es cuando entra en vigor el Acuerdo General del Comercio de Servicios, que privatizaba todos los servicios públicos, hasta el agua. ¿Todos los servicios públicos a nivel europeo, te refieres? A nivel de todos los países de la Organización Mundial del Comercio. Luego, de cara ya aplicándolo un poquito más a la cuestión de la Unión Europea, también para este año estaba prevista la entrada en vigor de la Agenda de Lisboa, uh-huh. Una agenda que se proponía como objetivo hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. En una economía basada en el conocimiento, lógicamente, el papel de la universidad como agente mercantilizador y de acumulación de capital era necesario. Y de ahí, ¿no? O sea, por eso es el asunto de que parecen más bien los padres y madres del proceso de Bolonia, uh-huh. todo ese tipo de declaraciones. Uh-huh. Yo os dejo los micrófonos abiertos, vosotros cuando queráis intervenir, Nicolás, Diego, Gonzalo. Si queréis añadir algo a lo que ha dicho Alfredo yo saco temas. Es totalmente correcto lo que ha dicho Alfredo. Bolonia solo es una parte más de todos unos ataques que está recibiendo la clase obrera y los hijos de los trabajadores y demás estudiantes a nivel europeo, en un afán de privatizar todos los servicios públicos, de destruir todas las luchas conseguidas por la clase obrera en los últimos 50 años, y no busca homogeneizar la educación a nivel europeo, sobre todo teniendo en cuenta los datos económicos, por ejemplo, en España, cuando en Europa el porcentaje de inversión en la universidad es del 1,7%, en España apenas roza el 1,2%, si no me equivoco. Y ya cuando era presidente de la CRUE, el actual ministro de Educación ya dijo que era necesario que España alcanzara un 2% en inversión en educación pública. A ver si con él de ministro aprieta más las cosas, pero por lo que nos está demostrando, la cosa es que va a seguir igual. Y luego en el porcentaje de estudiantes becados, lo mismo. España apenas ronda el 16%, mientras que en la Unión Europea el porcentaje medio es del 40%. Entonces, con este tipo de datos, querer homogeneizar la educación, igualarla a Europa, es algo completamente irónico. Lo que estás buscando es introducir las empresas en la universidad, privatizar completamente la universidad y crear una serie de estudiantes de trabajadores flexibles, uh-huh. sin ningún conocimiento real. Uh-huh. Hay una pequeña cuestión que sí que quizá, se ha hablado bastante en el asunto desde las asambleas, la diferencia entre un proceso privatizador al uso y el proceso al que nos estamos enfrentando. Siempre hablamos de mercantilización de la educación, porque entendemos que no es tanto un cambio de privatización, que supondría el cambio de titularidad, que la universidad deje de ser titularidad de... No, una universidad pública deje de ser titularidad del Estado para ser de titularidad de una empresa privada concreta. No nos enfrentamos tanto a ese proceso como a un proceso de mercantilización. De hecho, decía decía el señor Ángel Gabilondo cuando era presidente de la CRUE también, por ejemplo, de cara a esta, de este aumento de la inversión, que hacían falta 2.300 millones de euros para poder poner a España en la media de los países de la OCDE del entorno, para poder estar en la media de inversión pública en educación. Resulta que el señor Ángel Gabilondo decía una cosa muy curiosa, que le daba igual que fuesen 2.300 millones de euros públicos que privados. Y es aquí donde está, a nuestro modo de ver, la madre del cordero. Uh-huh. Si son públicos, lógicamente responderán a los intereses de un programa de gobierno o de formación de ciudadanía o lo que sea, pero en cualquier caso hay intereses públicos. Y si son privados, las empresas no son ONGs, esto uh-huh. es una diferencia clásica, está claro. Uh-huh. Y pondrán el dinero, lógicamente, con vistas a algún tipo de beneficio futuro. Uh-huh. Antes de que continuemos, si os parece, podemos aclarar si Bolonia está vigente o no, o cuál es la situación, porque yo creo que en la calle la gente de esto no tiene ni idea, ¿eh? Bueno, sí y no. Realmente hay una cosa importante también en cuanto al proceso de Bolonia que bueno, cuando hablábamos también de todo este tema de la Organización Mundial del Comercio y de que tenía un contexto político y social detrás de la propia declaración, hay que resaltar que la universidad ya estaba mal antes de que se firmara la declaración de Bolonia, y lo que se está haciendo es aumentar esos déficits y esos problemas que puede traer, por ejemplo, el hecho de las subcontratas, ¿no? Y de buscar la financiación en otros lugares que sean distintos a los de la financiación pública. Entonces, realmente Bolonia es un poco un paso más adelante en que la universidad está encontrándose en una situación muy crítica, que evidentemente necesita una reforma, pero esta reforma lo único que está haciendo es agravar el problema. Entonces, en sí Bolonia, pues sí, está aplicada en algunas universidades, como puede ser la Carlos III. No está, como decía Alfredo, de carácter obligatorio en todo el Estado español todavía, eso será en 2010. Pero efectivamente ya se ven algunas cosas que Bolonia simplemente las oficializa. Uh-huh. Es decir, ya se ven algunos modelos de gestión, algunos modelos de financiación distintos a los que debería ser los de una universidad pública, y que Bolonia lo que va a hacer va a ser terminar de oficializarlos y legitimarlos. Uh-huh. Por lo tanto, es un proceso que no surge solamente de un escrito. Además, Bolonia, por lo que parece, es una reforma que viene impuesta desde Europa, como si fuese algo obligatorio, pero al parecer eso no es verdad, sino que es una decisión voluntaria de los Estados el acogerse o no acogerse. No es algo que, una cuestión europea que aquí se utiliza como paraguas para uh-huh. muchísimas cuestiones, lo de que viene Europa y ya está, ¿eh? Al parecer Bolonia no, claro, no esto, es una obligación. Esto genera bastantes equívocos, de hecho uh-huh. te veo con un pequeño panfleto, creo, de los de Bolonia en secundaria. Este tipo de panfletos siempre vienen llenos de, pues, de banderitas europeas, de este tipo de cosas. No sé si este en concreto lo trae, pero... Son unos chicos y chicas muy guapos. Chicos, ¿no? Y chicas sonrientes, por supuesto, y no faltaba que, más. Y que se parece a Zapatero, además. Mira. Vaya, demonios. Ay, vaya, la gente que estáis escuchando la radio, por favor, buscad esta foto, o sea, porque es verdad que se parece a joven. Es curioso, estas cejas. Pues nada, resulta que se dice mucho esto, se pone banderas europeas, parece que todo es muy europeo y tal, pero en realidad es un proceso en el que están involucrados 47 países, un proceso que lo inician 3 países, o sea, no tiene nada que ver con el aparato, ¿no? Uh-huh. Institucional de la Unión Europea. Es un tratado, es un acuerdo de libre adhesión. Uh-huh. Cada país puede libremente adherirse y también puede libremente darse de baja, uh-huh. como se han dado casos. Por ejemplo, el griego. El caso griego es el caso que siempre contamos en este tipo de cuestiones. Es curioso que para aplicar un proceso de convergencia europea en Grecia hiciese falta cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque en Grecia, constitucionalmente, las universidades privadas no entraban dentro de la ordenación jurídica del Estado. Entonces, como hacía falta un cambio constitucional y como de las 400 facultades que tiene el país, 390 habían sido ocupadas por el movimiento estudiantil, el proceso se paró. Y Grecia se tuvo que dar de baja de un acuerdo que es libre. O sea, que cada uno podía haberse adherido y también darse de baja. ¿Qué es lo que venimos reclamando, ¿no? Al señor Gabilondo, si tanto debate quiere, si tanto debate entiende que hace falta sobre el futuro de la universidad, que detenga el proceso, porque para poder debatir hace falta que las leyes dejen un espacio para debatir, ¿no? Lo que no puede ser es que estemos debatiendo, que podamos estar hablando y hablando y hablando, que ni tan siquiera hace eso, ni tan siquiera habla, uh-huh. Pero que hablemos y mientras tanto se pise el acelerador de la reforma. Esto es una cosa que no podemos compartir. Uh-huh. Sí, es llamativo en ese sentido, recuperando lo que ha pasado esta mañana, que hoy, simplemente por el hecho de que 30 estudiantes se metieran dentro del ministerio, por primera vez, de repente, quieren hablar con los estudiantes, ¿no? Siempre de la manera sucia. Hay 30 personas, que suban 3, el resto se vayan del edificio y vamos a ver qué es lo que quieren para bueno, pues, para que se queden un poco contentos, ¿no? Pero bueno, fíjate lo que hay que llegar a hacer para que te digan que te van a ceder un espacio para que puedas trasladar tus opiniones, tus reivindicaciones, tus inquietudes al ministerio. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es algo muy común en la aplicación de cualquier norma, ¿no? O sea, que nunca se dialoga con los sectores implicados en general. Bueno, yo os quería preguntar también cuál es la reforma en el asunto de los grados y máster. Hay unos cambios, ¿no? Al parecer. Bien, jo, quizás estoy abusando del uso de la palabra. Si queréis comento rápidamente el asunto este. Básicamente la reforma muy clara, ¿no? Hasta ahora había diplomaturas y licenciaturas, carreras de 3 y de 5 años, hasta ahora. Todo ese tipo de carreras se acaba. A partir de ahora, grados y posgrados. Grados de 240 créditos ECTS, que se llaman. Esto de los créditos ECTS son 25-30 horas de trabajo del alumno. Es un asunto que luego retomaremos, espero, para poder hablar de ese cambio del crédito que provoca bastantes problemas. 4 años, entonces, de grado. 4 años de grado bastante curiosos, ¿no? El primer año, como formación general, una especie de tercero de bachillerato. Se dice que llegamos con poco nivel a la universidad y en lugar de solucionar ese problema en la enseñanza secundaria, en la enseñanza media, lo que se hace es llevarlo a la educación superior, ¿no? Seguir alargando un problema que es verdad que tiene la educación española. 2 años de formación general orientada al ejercicio de actividades de tipo profesional, según dice el artículo 9.1 del Real Decreto de Ordenación de la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias en España, y hasta un último año completo, hasta 60 créditos ECTS, o sea, un año completo de trabajo, de prácticas, que es como se le llama al trabajo no remunerado en una empresa. A partir de ahí, posgrados. Posgrados que implican tanto máster como doctorados. Máster que siendo en las mismas aulas, impartidos por los mismos docentes, sin embargo cuestan un 250% más de lo que cuestan los grados. Curioso, no podemos comprender por qué, pero es así. Bueno, lo podemos comprender. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando de que ni fábrica de élites, o sea, ni fábrica de precarios, ni escuela de élites. Entendemos que el grado lo que hace es formar mano de obra precaria, poco cualificada y constantemente readaptable a las necesidades de un mercado laboral cambiante. Y en el posgrado, élites. Élites económicas, a los que se dice que seleccionaremos vocacionalmente. Si la vocación es algo que se puede tener en un banco, sí, se le está seleccionando vocacionalmente. Si no, lo que está haciendo es elitizar el acceso a lo que antes eran los quintos de carrera. Y nada, pues ya posgrados que además, fruto de que cuestan entre 1.800, hemos encontrado posgrados de hasta 66.000 euros. Y no es un error, o sea, 66.000 euros, 11 millones de pesetas, una auténtica locura. Posgrados que en lugar de financiarse con becas normales, parece que cada vez más se financian con becas préstamo. Becas que el estudiante tiene después que devolver. Un crédito que puedes acabar pagando a los 42 años. Hemos echado cuentas y si adquieres la cuantía absoluta del préstamo que te dan, acabas pagando hasta los 42 años tus estudios en cuotas de 120 euros al mes. Una auténtica desfachatez. Con la particularidad de que eso condiciona la situación laboral. No es lo mismo tener que trabajar sin tener un préstamo que trabajar, ¿no? Las condiciones en que tú aceptas ese... La situación laboral son diferentes, claro. Bueno, habéis hablado antes de mercantilización. Me gustaría que este tema lo aclarásemos un poquito más. ¿En qué sentido o hasta qué punto Bolonia significa una mercantilización de las enseñanzas universitarias? Bueno, eso se explica muy fácil con la frase de quien paga al flautista elige la melodía. Eso es muy sencillo. Si son las empresas las que financian la universidad, de una forma u otra van a ser las empresas las que decidan qué carreras, qué grados se van a impartir y qué posgrados son más rentables para ellas. Por ejemplo, es el ejemplo que se pone siempre. ¿A qué le importa a Telefónica o a Repsol un graduado en historia? No les sirven absolutamente para nada. Ellos necesitarán más un ingeniero. Entonces terminarán las carreras como historia, como las filologías, devaluadas. En eso consiste la mercantilización de la universidad y lo que es su privatización. El mismo hecho también de que se realicen prácticas de hasta un año en empresas es una forma de mercantilizar, ¿no? Es decir, economizar, digamos, los estudios universitarios, ¿no? Que son unos estudios que en principio deberían ser un reducto del conocimiento de la universidad, por lo menos en parte, ¿no? Más que una preparación para el mundo laboral. Parece a vosotros, ¿no? Además es que es muy importante, bueno, ahora recupero el tema de la mercantilización, pero a raíz de lo que acabas de comentar, es muy importante también el hecho de que Bolonia homogeneiza la forma de entender la universidad. En una sociedad que es plural, que está llena de intereses y de distintas formas de ver la vida y distintas inquietudes, te homogeneizan la educación superior de cara solamente a esos intereses mercantilizadores, a esos intereses económicos, a esos intereses empresariales, no dejando espacio a gente que, como tú dices, puede ir a la universidad simplemente por el hecho de aprender, por el hecho de compartir experiencias, conocimientos allí dentro de esa universidad. Y también tiene que haber espacio para eso, porque para eso es la universidad pública. Entonces, eso es otro de los grandes males del proceso de Bolonia. Y en cuanto a la mercantilización, hay más cosas. El hecho de los consejos sociales, por ejemplo, que son los órganos de decisión de los presupuestos de la universidad, que la LOU hablaba de acercar la sociedad a la universidad, de que la universidad satisfaga las necesidades de la sociedad, eso se ha convertido en un reducto de empresarios. Ese lugar, no recuerdo ahora la cifra, pero a lo mejor Alfredo me la puede sí, limpiar. Sí, por ejemplo, en el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, la ratio de empresarios-alumnos es 9 empresarios por un voto estudiantil exclusivamente. Claro, entonces cuando estamos viendo eso y estamos hablando de un órgano que aprueba los presupuestos, que al final da el visto bueno en los grados, todo eso hace pensar un poco pues que no van a aprobar cualquier cosa que no les venga bien. Y aparte la NECA, ¿no? La propia NECA, que ya es ajena, bueno, fuera de la universidad, ya saliendo del ámbito de la universidad, la agencia que elige que dice si las titulaciones están bien o no, también es un lugar un poco oscuro en el que hay metido un poco gente de todo tipo. Pero realmente, bueno, hay un ejemplo muy curioso de que ellos eligen un poco la calidad de las carreras, la calidad de los profesores, y cuando lo veíamos, ¿no? Veíamos que la mayoría de profesores que calificaban como buenos eran los típicos que siempre habíamos pensado que no eran los más adecuados uh-huh. para enseñar determinadas uh-huh. cosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no, pues eso, pues tú decías, anda, mira, el profesor este que nunca lo aguanté y que me pareció que me daba mal las clases, lo han puesto como un gran profesor y alguien que tiene que servir como modelo, ¿no? Claro, la cuestión con esto es que son curiosos los criterios que la NECA emplea para verificar y para dar calidad, criterios de calidad a las distintas titulaciones universitarias, incluso a los distintos docentes. Por ejemplo, se ve cada vez más dos tipos de vías docentes. Pues la persona, ¿no? El profesor o profesora que se implica en la enseñanza, que se implica en la investigación y que trata de enseñar investigando y, ¿no? Investigar enseñando, ¿no? Y el tipo de profesor que únicamente se dedica a hacer currículum, a tratar de publicar en las revistas de reconocido prestigio, con unos problemas que en realidad no le interesan a nadie, pero que son la única manera de entrar. Esto se ve mucho en las humanidades. Ha habido ya revistas que se han salido de los baremos que miden las revistas de interés científico y no sé qué, revistas de ciencias sociales, de muy reconocido prestigio, porque dicen que lo que están haciendo es empobrecer la diversidad de los estudios de ciencias sociales. Además, la NECA, cuando le envías los documentos, los trabajos de investigación o no sé qué, para poder contar con acreditación de la NECA, lo único que hace es mirar la primera y la última página. Mirar el número de páginas y si tienes un abstract en inglés, ¿no? Un resumen en inglés. O sea, en realidad esto no tiene nada que ver con la tarea que has asumido de hacer un trabajo de investigación. Luego un par de cosas con el asunto de la mercantilización. Se ha comentado antes lo de la duración de los grados. Es curioso también esto de que tampoco se converge, ¿no? En duración de grados. En el Estado español los grados durarán 4 años. Por ejemplo, en Francia o en Portugal, por mirar los dos países más cercanos, durarán 3. Convergencia, ¿qué convergencia? En realidad no hay esta convergencia. Hace poco hubo una reunión del G8 en Italia y analizaban allí los compañeros y compañeras, que también hubo un G8 estudiantil y un anti-G8 estudiantil, analizaban que ya estaban empezando a desarrollarse cursos puente para hacerlo para de 4 o 3 años. O sea que en realidad la convalidación cada vez es más difícil. Uh-huh. Tienes que hacer más cursos, más extraños, más complejos. O sea, ¿qué convergencia europea? Ninguna. Lo que sí está pasando es que en todas las titulaciones se está yendo a menos años. ¿Por qué? Porque las demandas del mercado laboral son muy cambiantes. Y esto es una cosa que siempre hemos visto. Hay una época en la que de repente hace falta muchos informáticos. Y a los 5 años, esos puestos de trabajo ya están cubiertos. Lo que hace falta es producir la mercancía, ¿no? O sea, el tipo de mano de obra, el tipo de fuerza de trabajo informático, muy rápido. Por eso, grados muy pequeños, más cortos, que puedas entrar más rápido al mercado laboral y que no importe, hablando mal y pronto, ni un carajo, pues la formación real, el contenido que tengas, que hayas aprendido, que hayas adquirido. Siempre se nos acusa a los estudiantes movilizados en contra de Bolonia de vagos. Pues uno de nuestros principales lemas es que exigimos exigencia, uh-huh. que queremos aprender. Uh-huh. Aparte de que queremos aprender en un marco de una enseñanza no mercantilizada, por supuesto, uh-huh. y democrática. Uh-huh. Bueno, yo sigo preguntando. Algo que se dice también es que va a cambiar el modelo de clases, ¿no? Modelo de clases en el que bueno, pues el profesor va a estar pendiente de la asistencia, del cuaderno incluso, deberes, ¿no? Todo este tipo de cosas, es decir, lo contrario a la universidad, ¿no? Bueno, pues eso en mi instituto y sobre todo en mi clase yo he tenido muchas broncas al respecto con mis compañeros de clase sobre ese tema, sobre que las clases en la universidad tengan que ser presenciales, bueno, obligatorias, como son los institutos. Muchos te alegan de que han estado 6 años teniendo que ir todos los días a clase para que ahora les obliguen también a ir. Otros, pues, sencillamente te dicen que no les parece mal. La realidad es, viene, como ha comentado antes, que se tocaría un poco más adelante, por el número de horas que son que es un crédito, un ECTS, que son de 25 a 30 horas. Si te paras a echar la cuenta, un curso académico con Bolonia son entre 7 horas y media y 9 horas en la universidad. Obviamente, no te queda tiempo para trabajar. Es decir, te obligan a ir a la universidad y no te dejan trabajar. O sea, ¿incluso con turnos de mañana y tarde? Incluso con turnos de mañana. Bueno, puedes elegir. Ahí te dan hasta la opción de tener medio turno, de ir a clase en medios turnos. Es decir, en vez de tener las clases completas, ir a la mitad de las clases, intentar sacarte luego compitiendo con el resto de tus compañeros, porque lo que pretenden es que compitas, que te metas a competir, como luego lo vas a tener que hacer cuando acabes tu grado en el mercado laboral, con el resto de tus compañeros, para que así puedas trabajar en un trabajo donde también te van a explotar y vas a tener también que aprender a competir para poderte pagar unos estudios. Que además que luego, si estás estudiando alguna carrera, como una filología, llega a la NECA y te devalúa. Claro, es que hay una cosa que has comentado que yo creo que sí es interesante. Se plantea el estudio como un estudio a tiempo completo. Y es lo que justo ha comentado el compañero, ¿no? O sea, después de mucho decir, es vergonzoso, se está incompatibilizando de facto la posibilidad de trabajar y estudiar, como tenemos que hacer muchas personas, entre las que me incluyo, se nos dio una magnífica solución. El estudiante a tiempo parcial. El estudiante a tiempo parcial es el estudiante que en lugar de matricularse de 60 créditos, se matricula de 30. Y en lugar de hacer la carrera en 4 años, la hacen 8. ¿No? En el mejor de los casos. O sea, la maravilla del estudiante a tiempo parcial es el estudiante que tarda el doble en sacarse la carrera. O sea, no se está buscando una armonización de la vida profesional y de la vida académica. No se está haciendo. No, se está apostando por la educación universitaria. No se está apostando por una persona dedicada al estudio, ¿no? Y claro. Ni becada para ello tampoco. Claro. ¿No? Claro, y luego hay una cosa fundamental, has comentado el asunto de las clases, de la obligación de la clase presencial. Hay una diferencia, y rapidísimamente lo comento, o sea, jo, es que esto si no lo comento reviento. No, comento, hemos venido aquí para comentarlo todo. Había un señor entrañable que se llamaba Humboldt, que fundó la Universidad Libre de Berlín, allá por ya, el siglo XIX. Ya ha llovido. Un tipo así muy majetel. Bueno, pues decía que había una diferencia fundamental entre el instituto y la enseñanza universitaria. Y también, ¿por qué entramos a la enseñanza universitaria cuando somos mayores de edad? Porque ya no necesitamos tutores. Esa es la maravilla de la universidad, ¿no? O sea, que ya no nadie nos tenga que llevar de la mano. Que podamos ser libres y autónomos para tomar nuestras propias decisiones. Esto es lo que se elimina con ciertas corrientes pedagógicas que parece que últimamente no paran de triunfar, ¿no? O sea, eso, oh, joder, es que no puedo hablar. Es que viene de esta mañana estar liado yo, el hombre. Tú eres el que gritabas más ahí, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver, ahí hay una cosa bastante importante, yo creo que en el tema de esta de la nueva pedagogía y tal. Nos encontramos con un mercado laboral también que exige otro tipo de trabajador. O sea, exige a un trabajador que sepa trabajar en equipo. Uy, joder. Que sepa trabajar en equipo, que sepa ser un buen líder, que sepa manejar temas de informática, sepa lo que llaman las competencias de Dublín, ¿no? En todo este meollo. Eso, la mejor forma que creen de adaptarlo, o más bien pintarlo de una bonita fachada, es decir, vamos a aplicar ahora una pedagogía moderna. Y de así te llevas del saco a toda la gente esta que lleva dando la brasa con el tema de las nuevas pedagogías durante años y no ha conseguido aplicarlas en ningún lado. Claro, el primer paso siempre en eso es decir que los profesores necesitan más formación, ¿no? Más formación. De manera que ya automáticamente quedan directamente desprestigiados, ¿no? Claro, más formación y coger y empezar a hacer las clases más dinámicas, que sean más participativas, tal, diciendo que lo que está de moda es que las clases sean participativas, pero con el único fin de que la gente sea capaz de trabajar en equipo, de que sea un buen líder, de que sea tal, ¿no? Y en detrimento probablemente del nivel de contenidos, claro, que el nivel alto de contenido va a aportar el profesor. Hay otros dos temas en esto, yo creo importante es el tema de que cojas y metas a dar una pedagogía que la gente o por un lado no está de acuerdo con ella o por otro lado no tenga ni puñetera idea de aplicarla. Entonces, que nos encontramos profesores que le dicen tienes que hacer una evaluación continua y nunca en su vida han oído hablar de eso. y le dicen, o sea, ve al de al lado y dice, ah, mira, este lo que hace para aplicar la evaluación continua es hacer firmar en clase a los chavales. Y con eso me quito 2 puntos que tengo que corregir, 2 puntos menos de trabajos semanales, por ejemplo. Y de repente se coge y se hace una relación en cadena y se pone de moda que hay que firmar en clase. Porque eso no viene de Bolonia ni viene de ninguna ley. No, y además que... O sea, es una solución fácil a hacer evaluación continua, que no tiene ni nada que ver con realmente con el origen de este tipo de pedagogía. No, y ese señor es un experto en física cuántica o en historia medieval, no en pedagogía, ¿no? O sea, ese es el problema. Es que ¿dónde está el foco? Ese es el problema, yo creo, aquí, ¿no? Claro, en cualquier caso, seguramente, vamos, si cualquier persona que plantea las renovaciones pedagógicas, cualquier... por decirlo de alguna manera, cualquier pedagogo honrado, el primer paso que siempre daría sería meter un montón de dinero público y reducir el número de alumnos por clase. Es una cosa de las primeras que se dijo, aparte, ¿no? Se dijo sin parar que se iban a reducir el número de alumnos por clase. Yo estudio filosofía en la Complutense de Madrid. En la Complutense de Madrid, en mi facultad, había grupos de 30 personas, incluso yo he tenido prácticas de 5 personas. Ahora, con el nuevo proceso de Bolonia, las clases como mínimo tienen que tener 75 alumnos y alumnas. Como mínimo, en la Complutense. Eso está en el... No viene en Bolonia, lógicamente, esto no se recoge para la Complutense de Madrid, 75, pero se recoge en una normativa de aplicación en la Complutense, en un acuerdo de Consejo de Gobierno y en acuerdo de claustro. ¿Respecto a filosofía o a todas respecto las... de todas las facultades. Uh-huh. El asunto es que, claro, hay facultades a las que 75 personas pues seguramente reduzca. Es cierto que hay auténticas barrabasadas, como pues una clase en Derecho que tiene 750 alumnos. Claro, es que además hay que evaluar de forma continua. Claro, claro. Y como se hace más fácil, 75, el que firme y el que no firme 2 puntos menos. Claro, así acaba pasando, que como no hay dinero público, como y además lo que está como objetivo, que es lo que hemos comentado desde el principio, no es tanto el mayor nivel de aprendizaje, sino la mayor adaptación a capacidades de liderazgo, de no sé qué, de tal, ¿no? De emprendizaje, este tipo de cuestiones, pues pasa lo que pasa, que se reducen los contenidos curriculares y se pone el acento en poner PowerPoint sin parar. Como reconocía el señor Felipe Petriz, que es curioso, pues, director general de universidades, nos decía una vez en una discusión, no, si es que el asunto, es que claro, para poner una clase magistral necesito un profesor que sepa de lo que habla. Un PowerPoint lo hace uno que no sabe, lo hace uno que sabe, y lo cuentan hasta 15 que no saben. Uh-huh. Y esto no para de pasar en la Universidad Española. Uh-huh. Uh-huh. ¿Vosotros creéis que la Universidad Española necesita reformas? Y si es la respuesta es sí, ¿cuáles serían estas reformas por dar una alternativa a los planes de Bolonia, ¿no? Bueno, si no se anima nadie, yo es que soy Alfredo, muy pesado. Alfredo, dale. Por supuesto que hacen falta reformas. Hacen falta reformas de democracia interna, por ejemplo. Uh-huh. Hace falta que deje de pasar que los estudiantes contemos como máximo un 25% en los órganos de gobierno, aunque en cualquier caso estos son opiniones personales. Esto es fundamental decirlo. O sea, todo el movimiento estudiantil que se ha creado como reacción de gente de muy distintos intereses a una amenaza concreta, que es el proceso de Bolonia, ¿no? Igual que se crean plataformas, pues, por ejemplo, contra la M50, ¿no? Contra el cierre norte de la M50 o contra cualquier otra cuestión, ¿no? Contra Esperanza Aguirre en general. O sea, cada hay gente de muy distintos intereses que se organiza contra una amenaza concreta. En lo propositivo, pues hay muy distintas alternativas. Algunas que personalmente puedo poner encima de la mesa, pues son, por ejemplo, eso, la falta de democracia interna en las universidades, la falta de dinero público en las universidades. O sea, es verdad que ¿por qué se está mercantilizando la educación? Porque las facultades no tenían posibilidad de montar una aula de informática. Y si no tienen posibilidad, llama Microsoft a la puerta, Microsoft te dice, te pongo la aula de informática. Eso sí, el aula se llama Microsoft y solamente vas a utilizar mis componentes y me vas a comprar a mí todo. Y voy a acostumbrar a los alumnos a un cierto entorno. O hay cátedras universidad-empresa porque no hay dinero. Claro, hace falta recuperar para la gestión pública o para la gestión cooperativa un montón de servicios que se han privatizado, como son las cafeterías, como son las fotocopiadoras, como son la limpieza, hace falta volver a homogeneizar los contratos laborales de los docentes. Hay gente dando clase que únicamente tiene contratos de 4 horas a la semana dando clase en la universidad por 400 y 500 euros al mes. Pues eso también es precariedad de la universidad, eso tampoco repercute en una mejor universidad. Y, por supuesto, hace falta una universidad también conectada con la sociedad, pero conectada con un sentido de la sociedad que es muy diferente al sentido mercantil. Conectar la universidad con la sociedad no es que la universidad únicamente se preocupe de la ganancia. Es que la universidad se dedique a lo que tiene que hacer, a hacer buena ciencia. Y la buena ciencia o va de las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor o no va de nada. Pero que la universidad esté en relación con la sociedad no es que monte empresas spin-off de una patente concreta. Es que la universidad se dedique a hacer ciencia de lo que tiene que hacer. Uh-huh. No sé, son ciertas cosas que a mi modo de ver se podrían cambiar. Democracia, mayor dinero, más financiación y esa financiación controlada públicamente. Uh-huh. Y capacidad de decisión pública, capacidad de decisión política y pública en la educación, que es una cosa que, o sea, política en todos los sentidos que se puede entender la palabra política. ¿Qué es lo que se está perdiendo? Hace poco, cuando era ministra la señora Garmendia, decía que qué iba a hacer ella con las facultades de medicina, ¿no? Había una clase, una pregunta que le hacían en la tele, y le decían, oye, es que hacen falta plazas de medicina. Y dice, yo no tengo nada que hacer. Serán las leyes de la oferta y la demanda las que corrijan esa deficiencia. ¿Cómo? No, si tenemos universidad es para poderla gobernar colectivamente, ¿no? O sea, de una manera colectiva y poder decir, coño, pues dónde tenemos que poner el dinero, dónde tenemos que quitarlo, qué tenemos que hacer con la universidad, decidirlo democráticamente y entre todas y todos. Uh-huh. No que sea únicamente el mercado y únicamente la ganancia quien decida lo que hay que estudiar, uh-huh, y lo que no. Bueno, esto, aparte de lo que ha dicho ya el compañero, de una mayor participación de los estudiantes de una forma equitativa, o sea, que no sea que por cada estudiante haya 5 profesores o 5 empresarios, sino de una forma equitativa, que esté correctamente repartido, y una mayor inversión tanto en la educación pública como en la política de becas, pues es necesario para todo esto un cambio radical del sistema. O sea, no se puede pretender que la universidad sea controlada por la sociedad sin cambiar el sistema. No se puede pretender que la universidad no sea llevada por de una forma mercantil sin un cambio de sistema, porque en realidad lo que sí que rige la propia sociedad son las leyes de la oferta y la demanda. La sociedad capitalista funciona por ese tipo de leyes, y no se puede pretender cambiar ese tipo de actuación si no se cambia el sistema. Si lo que queremos es una forma de control más colectivo, de forma democrática, con representantes revocables en cualquier momento y que no tengan potestad para decidir lo que quieran, lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema y solo por ahí podemos llegar a una mejor educación, consiguiendo que los estudiantes puedan dedicarse a estudiar, es decir, que un estudiante no tenga por qué trabajar para pagarse su carrera, que sea el Estado el órgano que se encargue de subvencionar a ese estudiante para que pueda sacar su carrera sin ninguna dificultad, y después, cuando ese estudiante acabe su carrera, una carrera en plenas condiciones, con una formación correcta y no con una formación de medio pelo, con unas prácticas no remuneradas durante todo un año, que eso es un escándalo, porque eso es todo un año que estás dando tu trabajo a una empresa gratis, ¿no? Exactamente, estás dándole gratis tu trabajo. Ese estudiante, cuando acabe su carrera, tenga una salida al mundo laboral sin ningún problema. Y si no la consigue, si no puede tener una salida, que por lo menos tenga un subsidio por desempleo hasta que encuentre esa salida. Uh-huh. ¿Alguna otra idea sobre propuestas para la universidad? Bueno, yo yendo un poco más a lo utópico, ¿no? Ya me voy y de nuevo jugando con lo personal también, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha dicho Alfredo, que efectivamente esto es una idea que tengo yo. Y un poco también cogiendo el proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia tiene una curiosidad que es que, y sobre todo ya con la estrategia Universidad 2015, que sería ese segundo horizonte del que todavía se niegan a hablar, y todavía no quieren hacerlo muy público, a pesar de que, bueno, el movimiento estudiantil sí que lo está intentando, y está intentando reivindicar que efectivamente Bolonia no acaba aquí, sino que ya para el 2015 se ha marcado un segundo horizonte, y veremos si no hay un tercero, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, si queréis luego podemos hablar Sí, ahora te comento. Se habla mucho del tema de la autonomía de la universidad, ¿no? De que la universidad tiene que ser autónoma, y es gracioso que la universidad se diga que va a ser autónoma cuando le está rigiendo los intereses de la NECA, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos antes, que la NECA decide que cómo son los grados. Pero sí, tomando de verdad lo de la autonomía de la universidad, para mí un proyecto que sería bastante emocionante, sobre todo en el caso, por ejemplo, de mi facultad, que yo soy de comunicación audiovisual, en la Facultad de Ciencias de la Información, el hecho de que este mismo trabajo de prácticas del que hablábamos antes no sea un trabajo para una empresa determinada con unos intereses determinados, sino que sea un trabajo grupal y se aproveche el hecho de que hay profesionales en todas las facultades, no solamente en este caso, sino también en veterinaria o en medicina, y pasa, en ese caso, en esa carrera sí que pasa, en odontología hay por ejemplo, consulta, ¿no? Se podría aprovechar ese ejemplo para procurar que efectivamente funcione como una pequeña ciudad la universidad, ¿no? Y allí, pues, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Información haya un periódico, haya una televisión, haya una radio, y allí se trabaje, pues eso, con gente de distintos lugares que estén colaborando, que estén trabajando sin la idea de tengo unos intereses económicos, tengo que cumplir una audiencia o tengo que que usar una determinada marca de medicamento porque me están subvencionando, pues trabajar por intentar compartir esa experiencia y superar el tema también de la generación, ¿no? De que bueno, que las generaciones anteriores guardan más experiencia, guardan más conocimiento, pero también las venideras son más sorpresivas, ¿no? Uh-huh. Y de vez en cuando te pueden dar algo que no te lo trae la madurez. Uh-huh. Me alegro de que hayas hablado de la autonomía de la universidad, me parece fundamental también, ¿no? No sé si Gonzalo quieres añadir algo. Si puedes, voy a intentarlo. Si puedes, a mí se me ocurre una cosa mucho más simple y va a sonar hasta la más refor, curiosamente. Una cosa, para dar un ejemplo, ¿no? La NECA pide, por ejemplo, a todos los grados que incluyan un dato que es el porcentaje de egresados. Eso significa el porcentaje de cálculo que cada facultad, cada grado cree que va a colocar en el mercado laboral, ¿no? Con ese grado. Uh-huh. Y simplemente me gustaría que la NECA cambiase ese dato y pedise otros datos. O sea, si esto es a responder a la sociedad, que preguntase, yo que sé, a un educador social o a un integrador social, que le preguntase el porcentaje de xenofobia que va a reducir en un instituto, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. O le preguntase al psicólogo, a cualquiera, ¿no? Que lo que realmente está, los problemas sociales que hay ahora, ¿sabes? Es un poco bastante también utópico a la vez que es refor, pero siempre, o sea, ¿por qué no preguntan por otros porcentajes? O sea, yo mi decano se lo decía, ¿no? ¿Por qué coño tenemos que decirle esto a nadie? ¿Qué más le da? Sí, porque siempre decía, el horizonte es el mercado laboral. Este es un dato que no hacen caso. Claro. Y yo, claro, bueno, es que no siempre, hacen caso, siempre, pero es un dato. Siempre hay no me piden otro dato. Como dos asuntos, ¿no? Universidad y mercado laboral, ¿no? Y no ese es el rollo. O sea, eso no es lo importante. Yo os quería preguntar una sí, pequeña cosa con el asunto de qué cosas cambiaríamos. A mí hay un dato que últimamente me encanta repetir. Y es la comparación entre si esto de Bolonia supuestamente es movilidad, ¿no? Y es para que la gente pueda moverse por Europa. Comparar el presupuesto que hay completo de movilidad en España con el fichaje de Cristiano Ronaldo. El presupuesto completo de movilidad en España, becas Erasmus más becas Seneca, son 75 millones de euros. Cristiano Ronaldo ha costado 96 millones de euros. O sea, es curioso que el fichaje de un solo jugador suponga más, ¿no? Movilidad. Bueno, claro, menos movilidad para uno. O sea, más dinero que la movilidad de todos los estudiantes del Estado español. Valiente mierda de movilidad estamos construyendo, hablando mal y pronto. No, y valiente mierda de prioridades en la sociedad, ¿no? Claro, esa es otra. Esto se relaciona con algo que yo os iba a comentar y que has aludido tú un poco antes a ello. Y es el tema de si la formación en la universidad debe ser especializada o debe haber unas bases generales que conlleven una cultura general previa antes de la especialización, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que sin cultura general estás al pairo de los movimientos del mercado laboral, en este caso, ¿no? Hombre, de esto habría mucho que decir. En cualquier caso, lo interesante que está pasando ahora es que parece que cobra vigor, ¿no? O sea, la principal reivindicación que une al movimiento estudiantil, ¿no? Que es eso de que paremos el proceso de Bolonia para poder debatir el futuro de la universidad. O sea, resulta que cuando te pones a hablar de educación, en cuanto cualquier persona, ya sea en la radio, ya sea en un bar, ya sea en una esquina, ya sea en el mercado, ya sea donde sea, cualquier persona se para con otra a hablar de educación, empiezan a surgir temas sin parar. O sea, temas como los que estás tocando y otros montones de temas. O sea, que es fundamental que diseñemos razonablemente el futuro de la universidad pública. Es que esto sí que venía pensándolo al decirlo y me parece fundamental. Y más cuando cada vez que el estudiantado le preguntan sobre este tipo de cuestiones, mayoritariamente, además, pero de una manera que ya le gustaría a Ahmadinejad ser elegido así, ¿no? O sea, en Barcelona con el 93% de los votos, diciendo que se paralice el proceso para abrir un debate sobre el futuro de la universidad pública. En la Universidad Complutense, por ejemplo, con un 86% de los votos, 86,7% de los votos, o sea, en cada sitio que se ha preguntado, aunque sea una encuesta, aunque sea un referéndum, lo que sea, cada vez que se ha preguntado, han salido. Y nosotros en la facultad hicimos una recogida de firmas, sacamos 800 de 2.000 que hay. Claro. Y el porcentaje de participación es de un 5%. Claro. Esto era un 20% las firmas. Y sin embargo, nadie se cuestiona la legitimidad de los rectorados, a los que les votan mucho menos estudiantes de los que están participando en este tipo de cuestiones. Nadie se cuestiona la legitimidad de nadie, salvo la legitimidad de los que dicen que se pare el proceso para hacer algo tan sencillo como lo que estamos haciendo aquí, pero que se haga en el conjunto de la sociedad. Yo te respondería, Alfredo, que los poderes saben muy bien de qué va todo esto. Saben, claro, que la sociedad está hecha de exalumnos, ¿no? Claro. Entonces, cómo sean los procesos educativos, cómo sean las relaciones entre profesores y alumnos, cómo sea la formación, es cómo va a ser la sociedad dentro de 10, 15, 20, 30 años. Claro, pero son cuestiones que no dejan de llamar la atención. O sea, y aunque sean muy obvias, es vergonzoso, ¿no? O sea, que sin embargo se pueda hablar, o sea, que todavía pueda haber alguien en un ministerio hablando de democracia, o alguien en un parlamento hablando de democracia, cuando cada vez que se ha preguntado la opinión de la gente, cada vez que se ha preguntado la opinión de la gente ha opinado mayoritariamente que se pare el proceso. Cuando la gente sale a la calle a decir que se pare el proceso. Cuando lo único que se ha dado, si se ha pedido debate, ha sido propaganda. Y cuando la propaganda no ha servido, ha sido hostias. Como hemos podido ver en Barcelona, en otro montón de sitios. O sea, lo único que se nos ha dado es propaganda y guantazos. Uh-huh. No sé, o sea, es que únicamente, sí. No, aunque sea una perogrullada, sí, pero la necesidad de la paralización es... Muy bien. A mí... Bueno, sobre todo con lo que has preguntado tú sobre la formación práctica o formación general. El ser humano es capaz de desarrollar al mismo tiempo una formación general y al mismo tiempo específica para el futuro. Si eliminas la formación general, te queda gente que sí, serán trabajadores perfectamente formados en su... En su carrera, seguramente... Digamos sí, adiestrados, ¿no? Efectivamente, perfectamente adiestrados, adiestrados y adoctrinados para ejercer, pues, en el caso de un estudiante de derecho plenamente cualificado para ejercer delante de un tribunal, sin ninguna complicación, pero luego no tendrá, en realidad, ninguna formación general con la que acompañar toda esa formación práctica que al mismo tiempo viene de una situación general de la evolución histórica. Es decir, la formación práctica viene de un conjunto general. Si tú no estudias el conjunto general, si no comprendes las causas, no puedes comprender la consecuencia. Entonces, sin una formación general del alumnado, no se puede comprender la práctica. Uh-huh. Voy a hablar también en caso personal. Yo empiezo el año que viene la universidad, me coge Bolonia al comenzar. Así que eres una víctima de Bolonia. Yo soy la primera generación que va a ser de verdad víctima de Bolonia. Bueno, no te preocupes, que la Carlos III empezó el año pasado y el porcentaje de participación en las asambleas aumentó un 200%. Ya. sí, los datos los manejamos todos. Pero ahora va a ser de verdad. Ahora es cuando de verdad viene el golpe duro a todo el Estado, porque es cuando de verdad se va a aplicar, cuando de verdad la movilización de los estudiantes se va a hacer notar, cuando de verdad los estudiantes sientan en sus propias carnes lo que es Bolonia. Sobre todo porque lo que es la fachada que han vendido siempre, que ha sido el tema de la movilidad, los nuevos grados, y vean que todo esto es un caos, y ya lo único que les queda por vender es humo, y lo peor que viene detrás, ¿no? Que viene detrás del humo, que es la Universidad 2015, que es la conjugación fundación universidad empresa. Uh-huh. Y es a la que reciba más fondo público, eso es la cortina detrás. Pues es que es eso. Por ejemplo, yo voy a intentar estudiar derecho, si me da la nota, bueno, la nota es fácil que me dé, pero lo que he estado ya es observando las diferentes clases que voy a tener en derecho, comparándolas con años anteriores, y no tienen absolutamente nada que ver. Asignaturas como derecho romano, si haces derecho más administración de empresas o más ciencias políticas, derecho romano, que es una asignatura en la que se fundamenta el derecho de Occidente, va a pasar a ser opcional. Es decir, no tienes por qué evaluarte de derecho romano ni por qué preocuparte de lo que decía tal tío hace 2000 años. Bueno, a mí esto, o sea, me recuerda un poco a la segunda parte, digamos, la consecuencia lógica años después de toda la reforma de la LOCSE y todo esto, ¿no? Hay un lema que empleamos desde el principio en las movilizaciones estas, que era, a mí me parece bastante curioso. Nos reivindicábamos algo así como hijos de la LOCSE, primos de Bolonia y padres de la nada. Uh-huh. O sea, uh-huh, es la LOCSE versión uh-huh 2.0. No sé si Diego te he cortado, perdona. Bueno, pues... la verdad es que es eso. Yo he sido también, aparte, soy la primera generación Bolonia y la última generación LOCSE. Tú eres un desgraciado. O sea, me ha tocado. Yo soy la generación. Mi generación es la generación casi. Casi no entramos en la LOCSE. Casi no entramos en Bolonia. casi nos mete en inglés el sistema inglés bilingüe, el sistema bilingüe, no, aparte del inglés en selectividad de forma oral, el sistema bilingüe en los institutos y en los colegios. O sea, y casi dais educación para la ciudadanía. No, para la nueva selectividad gracias a algo, no vamos a decir a pero qué. Pero casi, a casi, casi, casi. Casi, no, he conseguido salvarme, a pesar de que ha sido la selectividad más dura que se recuerda en mucho tiempo. Así, porque sí, han decidido que todo lo que no habían preguntado en los últimos final, ¿no? 20 años era la hora de preguntarlo. Yo os quería preguntar, nos quedan 5 minutos. Gonzalo, yo sí, a lo mejor pregunta tú y añado yo una pregunta que quiero hacer. Vale, a todo. Vale. Pues yo quería preguntaros qué os parece a vosotros, porque se habla mucho de las becas y que hay un aumento de las becas, es extraordinario y tal. Y se habla también de que Bolonia en teoría es una homogeneización con Europa. En Europa hay muchísimos becados, estudiantes que se dedican a estudiar, ese es su oficio en la vida, ¿no? Y está bien que sea así. ¿Os parece que es equiparable España con Europa en el tema de las becas? Bueno, y añade tú si quieres, Gonzalo, también la otra pregunta, ya, para que luego hacemos si quieres, claro, una intervención final. Claro. Que añadir otra pregunta, o sea, hablamos mucho de mercantilización, hablamos de la entrada de capital a la universidad. A un estudiante de a pie que no hable en estos términos, por así decirlo, ¿cómo le explicaríais ahí en una frase cómo le va a afectar a esa persona en concreto esto? O sea, dentro de 5 años, la mercantilización en su carrera, por ejemplo, ¿cómo le va a afectar? O sea, en su día a día, o sea, sí, voy a poner algún ejemplo, no sé. Qué gracioso, ¿no? No, lo digo porque me... Es una típica pregunta que me suelen hacer, típico profesor o profesora, ¿no? Mira que hemos venido en el coche, no lo podías hacer pregunta en el coche. ¿Eh? No podía ni hablar. Con lo de las becas, comentaba, si nos parece. No es una cuestión casi de pareceres. O sea, es una cuestión de datos y es tan sencillo como decir que no. Se dice que poco a poco se irá homogeneizando tal, ¿no? O sea, se dice. También se nos dijo cuando lo del euro que íbamos a ir poco a poco homogeneizando los salarios. Se nos dicen tantas cosas. Las becas obviamente no son comparables. Sí, porque, perdón, Alfredo, o sea, por la legislación sí está establecida, pero las becas no van por ley. Esas son variables dependiendo de los momentos. Las becas no tienen nada que ver con el proceso de Bolonia en su conjunto, en principio. Aunque sí ciertas medidas se vienen recomendadas de cierto documento de la Comisión Europea. Es que esto sería muy largo de hablar, en realidad. Claro, pero todos los folletos como el que yo tengo aquí... Hay un documento, eso se refiere a los presupuestos generales del Estado. En ese documento lo que se comenta son cosas bastante curiosas. Si quieres lo desgranamos en un minuto. Uh-huh. En ese documento se comenta, por ejemplo, vamos, en los presupuestos generales del Estado se dice que se destinan a becas generales, si no me equivoco, 450 millones de euros, en torno a 400 millones de euros, 400 y pico millones de euros. A becas de movilidad, a becas Erasmus. Becas de movilidad hay dos tipos, becas Erasmus y becas Seneca. Las Erasmus son para el conjunto de Europa, Seneca para España. A Erasmus 65 millones de euros, 66 exactamente, y a Seneca 9 millones de euros, en total 75 millones de euros. A becas préstamo, una curiosa modalidad de becas de la que hemos hablado antes rápidamente, 150 millones de euros, la única partida de becas que no se agota. En total 600 y pico millones de euros. Y otro total bastante curioso, o sea, bastante curioso. Uno de cada 5 euros que se dedican a becas, no se dedican a becas, sino que se dedican a préstamos. O sea, una cosa bastante importante, sí, ¿no? El 20% del dinero total se destina a préstamos. Préstamos que luego el Estado además recupera. O sea, que en realidad ese dinero no se está gastando. Se está sangrando en hipotecas a veinteañeros. Sí, atándole las manos también, ¿no? Como decíamos antes. Claro, como decíamos antes. Cuando, sin embargo, en el resto de... O sea, pues hay países que tienen becas salario. Y se dice, este año habrá becas salario. Es que salía este titular... La beca salario que se decía son 2.000 euros para todo el año. Beca salario de mierda. Claro. ¿Se entiende? Claro, no, o sea, claro. Es que lo que han hecho es coger dinero que... Vamos, acabaron los presupuestos generales del Estado y metieron 50 millones de euros más para becas, para que las becas se situasen a la altura de la inflación. Porque en realidad la beca lo que habían hecho era decrecer porque habían subido por debajo de la inflación. Uh-huh. O sea, es que es de vergüenza. Van metiendo pequeñas partidas presupuestarias muy, muy, muy pequeñas que si no las miras con lupa, parece que en realidad están incrementando las becas sin parar. Y les ponen nombres rimbombantes como becas salario, cuando en realidad son las mismas becas de siempre, incluso menos. Vale. Para ir terminando, si queréis, alguna última intervención, porque nos quedan 2 minutos. Bueno, yo lo he dicho también al principio del programa, no con tanta contundencia, con datos ya de millones que se invierten, es eso, es que el 40%, en Europa el porcentaje medio de becados es del 40% de los estudiantes. En España no llega ni al 16%. Uh-huh. Es decir, no puedes competir, o sea, no puedes pretender igualar la universidad a todos los niveles cuando no inviertes lo mismo. Cuando en Francia salen el doble preparados que aquí. O sea, no puedes querer igualarlo. Respondiendo a la pregunta que ha hecho el compañero, pues, ¿cómo explicarle a un estudiante qué va a suponer dentro de 5 años Bolonia para él? Sí, sí. Responderle a eso es decirle, vas a salir bien preparado para el trabajo que vas a desempeñar, pero para nada más. Si eres un hijo de la clase obrera, no vas a tener las ventajas para poder acabar un máster, porque no vas a poder pagarlo de ninguna de las formas posibles, porque lo que vas a tener que hacer es ponerte a trabajar inmediatamente para poder pagar los préstamos que has estado teniendo que pedir al banco para poder pagar los cursos de Bolonia, que ya dijo el ministro Ángel Gabilondo antes de ser ministro, allá por enero, que iban a estar entre los 1.400 y los 2.500 euros por año, más luego los posgrados que rondarían la media de 5.000 euros, es decir, que estudiante, por cierto, cada posgrado suele ser de 2 años, o sea, que estudiante puede pagar esa friolera de dinero. Explicarle eso a un estudiante le va a dejar bastante claro. Y si, bueno, si el estudiante en concreto no tiene ningún problema económico, te va a decir, bueno, es que a mí eso me la trae floja, yo lo que voy a hacer es acabar mi carrera, que papá me coloque de subdirector del banco y trabajar a ti, que eres un pobre infeliz que no puedes pagarte la carrera, pues ya te ofreceré yo un trabajo precario. Sin más. Yo respondería a esa pregunta. Si puede ser, muy breve, y si quieres también añadir próxima manifestación, próxima movilización o... Esto no para. Es una cosa intrigante. Se irá gestando. Próxima movilización, busquen en internet. Vale. Pero al loro, que sigan la pista de lo de hoy. Que sigan la pista, claro. Si se quiere contestar una pregunta, ¿por qué elegiste una carrera universitaria en lugar de una FP? ¿No? O sea, elegiste una carrera universitaria porque querías aprender algo más que únicamente la inserción laboral. Además, lo bueno es que cuando elegías una FP y seguía existiendo la universidad, es precioso elegir una FP. A mí me parece perfecto elegir una FP, ¿eh? No estoy devaluando en absoluto. Quiero hacer una FP después de la carrera. Vaya, pero son lugares distintos. Es como jugar al baloncesto con las reglas del fútbol. Pues puedes acabar jugando al balonmano, pero ni baloncesto ni fútbol en cualquier caso. ¿No? Entonces, ¿por qué elegiste una carrera universitaria en lugar de una FP? Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Alfredo, Nicolás, Gonzalo, Diego. Muchísimas gracias. Y nos volvemos a ver pronto.